ratito te vas y me dejas, ve que por tu ausencia yo casi no duermo. Adiós amorcito, te vas y me dejas, ve que por tu ausencia yo casi no duermo. Regresa muy pronto, alivia esta condena, tú no sabes, Tere, cómo está tu negro. Regresa muy pronto, alivia esta condena. Tú no sabes, Tere, cómo está tu negro. Regresa muy pronto, alivia esta condena. Tú no sabes, Tere, cómo está tu negro. Estoy esperando y Tere, si no viene para yo por ti. Hace 15 meses te estoy esperando. Si no viene Tere, pues yo voy por ti. Hace 15 meses te estoy esperando. Si no viene Tere, pues yo voy por ti. ¡Ah!